Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que lo has oído, ¿no? Estamos acá en esta ya segunda hora, 10:15 de la mañana, haciendo este programa que se llama Esqueje, que sale por Radio El Grito, y estamos con presencia en el estudio, así que la voy a saludar. Penélope Paz, bienvenida acá a los estudios de Radio El Grito. Gracias. ¿Me escuchás bien? Escucho perfecto. Qué bueno. Bueno, acá van llegando visitas. Penélope es parte de Zapam Sucum, esto es una red de restauración ecológica que surge acá en las entrañas del Valle de Tras la Sierra y que viene un poco a proponer, ¿verdad? Viene a hacer una propuesta sobre lo que ya está dado. Así que, bienvenida Penélope de nuevo, y me gustaría que empieces contándonos un poco de qué se trata Zapam Sucum. Bien. Bueno, la idea de Zapam Sucum es empezar a generar campañas de restauración ecológica. Hablamos de red de restauración ecológica porque hay muchos actores y actrices sociales que participan cuando tratamos problemáticas ambientales y cuando en general cualquier temática ambiental implica que la comunidad se involucre e implica ser atravesada por la acción uh-huh. concreta de restauración ecológica o por la problemática a tratar. Entonces siempre hay muchas personas que participan. En este caso, para una campaña de restauración ecológica que busca regenerar ecosistemas a través de la reforestación, de reforestación con árboles y arbustos nativos. Después, si quieren, profundizamos un poco sobre la cuestión técnica de eso. Implica que haya un productor, un viverista o una viverista. Todo el trabajo de producir nativas, que en general implica por lo menos un año de cuidado de las plantas, uh-huh. La recolección de la semilla, que se tiene que hacer in situ en el monte, y implica el compromiso del propietario o la propietaria de la tierra, y si es una tierra fiscal o un espacio público, un compromiso de la comuna o del municipio. Y la reforestación es un trabajo en sí mismo que... en esta primer campaña lo vamos a hacer con voluntarias y con personas que vamos a invitar. Es una campaña muy pequeña, es algo simbólico, es un acto fundacional, pero para campañas más grandes implica el trabajo de gente que aporta sus horas, muchas veces sus herramientas, y es un trabajo, es un jornal de laburo, digamos. Uh-huh. Veníamos hablando, un ratito antes de que llegues, ¿no? De esta campaña Basta de Venenos, una campaña que justamente le dice que no a un modelo de producción y también le dice que no al desmonte, ¿no? A todo este proceso en el cual se quitan los árboles nativos, se quita la flora, la fauna autóctona del lugar para sembrar soja, girasol, maíz, ¿no? Y con químicos. En ese sentido, lo conectaba porque pensaba en que la campaña esta que ustedes están llevando adelante viene a proponer un poco dar vuelta a ese sistema también, ¿no? Sí, hay una cuestión que para mí... Hay una palabra que es la palabra inversión. Inversión es invertir. Invertir económicamente, invertir recursos, hacer restauración ecológica o trabajar cualquier problemática ambiental implica inyectar recursos, implica energía de las personas e implica inversión en el sentido de dar vuelta, ¿no? De cambiar un poco la dirección hacia la que vamos. A mí me gusta esa metáfora. Nosotras en el video de la campaña, y es un concepto que lo vamos a incorporar en todo lo que hagamos desde Zapam Sucum, es hablar de una cultura de la restauración ecológica. Eso implica replantear, revisar el modelo de desarrollo, y nosotras pensamos que instalar una cultura de la restauración ecológica o de la regeneración ecosistémica o ecosocial, como se le llaman desde distintos lugares, de distintos ámbitos, implica generar un flujo económico hacia ese lugar. ¿Qué tal si el Estado, qué tal si los privados pensaran en hacer inversión en eso y generar flujos económicos que tengan que ver con eso, que tengan el objetivo de regenerar los ecosistemas? Implicaría que muchas personas estén trabajando en eso, estén trabajando en producir árboles y arbustos nativas, estén trabajando en hacer biorremediación de espacios contaminados, estén trabajando en producir alimentos desde la agroecología, estén pensando y poniendo energía y diseñando sistemas económicos que vayan más allá de no contaminar o simplemente conservar la naturaleza que queda, sino en decir, bueno, vamos a regenerar. Desde Sapán Sukum, hoy, por ejemplo, es una campaña de crowdfunding, uh-huh, que implica que muchas personas, o de financiamiento colectivo, que implica que muchas personas desde su casa puedan, a través de un clic, financiar una parte de esta primer campaña. Esta es una primer campaña chica. Pero bueno, lo traigo también como una novedad. Desde Sapán Sukum queremos usar una dinámica que es la alianza comercial. Es que algún emprendimiento pueda asociar o vincular su producto a la plantación de un árbol nativo o a un pequeño porcentaje del valor económico de la campaña de restauración. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? Por ejemplo, no sé, un grupo de emprendedoras que hace dulce de frutas para su comunidad, que pueda hacer un producto o un combo de, no sé, 6 dulces, en donde se integra el valor de un árbol nativo o X cantidad, supongamos eso vale, no sé, 2.000 pesos, ahí está incluido el valor de un árbol nativo plantado. Entonces cada vez que se compra ese pack de 6 dulces, también se planta un árbol nativo. Entonces se vincula un circuito comercial, un movimiento económico, a una restauración o una campaña de reforestación. Esta es una forma que ideamos nosotras. Idealmente estaría buenísimo que eso suceda en todos los ámbitos, uh-huh, y pensar que la economía acompaña procesos de restauración económica y que el vínculo entre los consumidores y los productores inyecta económicamente o invierte en eso. Eso es una forma autogestiva, independiente de hacerlo. Esa es la forma que encontramos nosotras. Uh-huh. Por supuesto que es un aporte, es un contribuir a empezar a hacer restauración ecológica, teniendo en cuenta la problemática que bueno, que es evidente, que acá en esta radio se pone un montón el tema sobre la mesa. Y bueno, y empezar a hacer algo, ¿no? Desde este lugar humilde, ¿no? De lo independiente, de lo autogestivo. Uh-huh. Ahí, bueno, leyendo un poco los objetivos de la campaña, encontraba, sí, muy fuerte esta idea de poder también acompañar el proceso del monte, regenerar una zona que fue dañada por el paso del fuego. Recordemos, acá tras las sierras, el año pasado, hectáreas y hectáreas y miles de hectáreas se prendieron fuego, se quemaron, ¿no? Y en ese sentido, este objetivo de campaña viene a alimentar la transformación de esos lugares, tengo entendido. Sí, la idea es, hay muchos planos, digamos. En cada restauración ecológica suceden varias cosas a la vez. Una, se activa esta cuestión de bueno, los viveros que abastecen a la plantación o a la reforestación. Por otro lado, hay una situación vivencial, ¿no? La experiencia de plantar los árboles. Para muchas personas, no sé, a mí me ha sorprendido hablar de eso y personas que nunca... Hay algo sobre la sensibilización con respecto a la naturaleza, a la ecología, al medio ambiente, que para nosotras es re importante traer, ¿no? El momento de la plantación en sí misma. Y por otro lado, con respecto a la cuestión de la degradación del ecosistema. En este caso es un ecosistema es un monte nativo que ha vivido en los últimos 10 años varios sucesos de incendios forestales. Ya es conocido como conocida la problemática, conocida la cultura del fuego alrededor del monte. También al hablar de modelos, no solamente un modelo económico, un modelo de desarrollo, sino incluso hasta un modelo estético, paisajístico, en donde estamos acostumbrados y acostumbradas a ver que un lugar tiene el pasto cortado, que no tiene árboles o que tiene apenas algunas plantas ornamentales, y eso es un lugar cuidado, ese es un lugar bello. Y en algún punto queda como disminuido, subvalorado, lo salvaje, ¿no? El monte nativo, que no tiene esa pulcritud, por decirlo de alguna manera. Entonces, también hay algo de trabajar con el monte que tiene que ver con darle valor a eso, con darle valor en un montón de sentidos. En el económico, porque los árboles muchas veces son frutales, tienen un valor medicinal también. Y por otro lado, el estético, el darle valor a ese paisaje. Y por otro lado, algo que es intangible y que muchas veces es difícil de evaluar y que es difuso y puede resultar confuso, que es el tema de los servicios y los bienes ecosistémicos. Cada monte nativo, incluso hasta cada árbol, brinda un montón de bienes comunes y servicios a la comunidad, que incluso sostienen a este modelo de desarrollo que no queremos, sostienen la vida humana, sostienen a la sociedad. Es muy conocido que se hace una deforestación, por ejemplo, de algún bosque o de algún monte en altura, que incluso puede no ser de nativos, y en las zonas más bajas, después de eso se inunda o hay aludes. Los últimos aludes en el norte, en Salta, estuvieron íntimamente vinculados y relacionados a procesos de deforestación que tenían que ver con el negocio inmobiliario. Entonces, hay una correspondencia permanente entre el cuidado de las personas y el cuidado de la naturaleza. Bueno, yo estaba escuchando ahí atentamente. Tengo un par de preguntas que por lo menos a mí no me quedan de todo ahí claros. Una es, ¿cómo es simplemente bien esto? Que el ejemplo que diste, que me imagino que fue como un ejemplo, lo de los dulces y plantar un árbol. La alianza comercial, sí, decimos, la alianza. En concreto, ¿cómo se implementa eso? Y después, ¿cuál es el territorio en donde, o si está pensado un lugar específico, en qué lugar es, en donde piensan hacer esta reforestación, o, bueno, no sé si es bien ir a plantar árboles, o qué tipo de actividad en concreto para recuperar el espacio quemado? Sí, digamos. Para restablecer el monte nativo, nosotras vamos a hacer una reforestación. Eso también porque nosotras queremos generar esa experiencia de que la gente vaya a plantar y involucrar a la comunidad en todas las campañas que podamos. Esta es una campaña pequeña, insisto, es como un acto fundacional, simbólico, que nos permite empezar desde lo pequeño a lo grande e ir escalando en cantidad, en superficie, extensión de tierra a reforestar. Y también en la profundidad de la restauración. Ahora vamos a trabajar con árboles de porte grande y algunos arbustos, pero depende de la situación. A veces hay que plantar hierbas, a veces hay que trabajar primero el suelo. Entonces, cada restauración ecológica tiene como sus actividades puntuales que se basan en un diagnóstico técnico. Por otro lado, está la cuestión de la alianza comercial, que también va a ser distinta para cada campaña y para cada situación. Al hacer el diagnóstico de cómo hacemos una restauración ecológica, vamos a saber la cantidad de ejemplares que vamos a trabajar, que vamos a plantar. A veces hay que hacer, en este caso no, pero a veces hay que hacer mejoras en la infraestructura del espacio que tienen que ver con el alambrado. Esto que decíamos, trabajar con una cuestión ambiental atraviesa a toda la comunidad, y tal vez haya que pensar en, bueno, si antes había animales que entraban, ahora no tienen que entrar y hay que hacer una inversión en alambrado. En este caso no tenemos que hacerlo, pero contemplamos que en otras tal vez tengamos que presupuestar ese tipo de cosas y eso sea parte de lo que haya que recaudar. En este caso trabajamos con una campaña de financiamiento colectivo, y en el caso de las alianzas comerciales veremos si se asociará el valor de un árbol a un producto de algún emprendimiento, que siempre, y esto para nosotras es muy importante, que el emprendimiento tenga un perfil ético que tenga que ver con esto, ¿no? Que sea una producción de alimentos orgánicos, que sea algo que tenga que ver con el cuidado del monte o con el cuidado del bosque, que sea que traiga algo innovador acerca de eso y que no sea, doy un ejemplo extremo, Coca-Cola o bueno, alguna empresa que quiera lavar sus culpas. Digo, y en este caso, para quienes están escuchando este inicio de campaña, saber que se pueden comunicar con ustedes y proponerles también, ¿no? Esta alianza comercial que llaman ustedes. Ah, sí, estaría buenísimo. No lo había pensado, pero sí, por supuesto. Penny, yo también te quería preguntar, digamos, bueno, recién ahí Pancho te preguntaba el lugar. En este caso tengo entendido que son un territorio, un campo de 30 hectáreas que sufrió reiterados incendios durante los últimos años y que lo que están buscando es plantar, ¿cuántos árboles? Algarrobo, orco, quebracho y caña. Y chañar. Y algunos arbustos, sí. Ahora vamos a hacer una plantación muy pequeña, en total de 30 ejemplares entre árboles y arbustos. El predio es muy grande, por eso también hablamos de escalar, como esta primer campaña es para empezar, es cortita, empieza, termina, se registra y con el registro trabajamos la difusión para seguir escalando y expandiendo esto. La idea sería poder plantar y reforestar más árboles en ese mismo predio y seguir generando actividades de sensibilización y actividades pedagógicas con respecto a ese evento de la plantación. Igualmente las 30 hectáreas, digamos, no están disponibles para reforestar. Ahí hay algunas viviendas, hay una huerta comunitaria y también respetamos un poco los espacios y los intereses de cada recepción, le decimos nosotras, al espacio que recibe los árboles y que se compromete a su conservación. Bien. Pues ¿y dónde está ubicado? Sí. Me preguntabas también. Está ubicado en Las Rosas, está muy cerca de la Escuela del Trigal. Es el último incendio que recibió esa tierra fue cuando se quemó el basural hace 1 o 2 años. Y bueno, ese fue el último episodio de incendio que recibió esa tierra. Bien, entonces, $26,400 es el dinero que ustedes están buscando recaudar con esta campaña que... Bueno, pueden acceder a través del crowdfunding. O financiamiento colectivo. Financiamiento sí. Colectivo para 30 árboles de restauración en este terreno cerquita de Villa del Arco. ¿Ese dinero es para adquirir los ejemplares? Es para adquirir los ejemplares, hay algunos costos de logística, vamos a hacer un registro audiovisual por el momento lo tasamos así. En este caso tenemos en cuenta, bueno, los costos de logística, el costo de los árboles, el costo del registro, el trabajo de la plantación también lo tenemos en cuenta, más allá de que en esta vamos a ser nosotras mismas y voluntarios. ¿Cuántas personas más o menos estamos hablando? No sabemos exactamente porque va a ser abierta la convocatoria. Obviamente, ¿se puede sumar gente para el momento preciso de la plantación? Sí, sí, sí. Vamos a hacer la convocatoria cuando esté, digamos, lista la financiación y ya pautada la fecha exacta, que seguramente la vamos a comunicar por acá. Y bueno, también lo pensamos en clave de que a medida que vaya escalando se mantenga el mismo costo, entonces el costo por unidad de árbol. Entonces, de esa manera siempre manejamos presupuestos similares. Y bueno, es una forma también de darle una unidad de medida al tasar, digamos, la restauración ecológica. Esto es algo que bueno, nosotras lo traemos un montón. Tiene que ver con que muchas veces el tema de trabajar las problemáticas ambientales o temáticas ambientales en general se enmarca siempre dentro del voluntarismo, ¿no? Se margina de lo económico. Y, no sé, hace poco en un conversatorio hablábamos de qué loco que las actividades más esenciales y más importantes se marginan de lo económico, el cuidado de las personas, las crianzas, el cuidado de la naturaleza. Los economistas le llaman externalidad, no está internalizado en los flujos económicos de este modelo de desarrollo. Entonces nosotras queremos traer que todo esto cuesta un dinero, es una energía, es un tiempo, y no lo hacemos solamente por una cuestión altruista o idealista, que también está integrada, digamos. Lo hacemos porque queremos que sea un oficio, nos gustaría que más personas se dediquen a esto, y que pueda crecer este tipo de empleo. Hasta que no haga falta más hacerlo, ¿no? Porque ya no se prenden fuego los campos, por ejemplo. Hasta que la inversión sea lo suficiente como para que el modelo haya cambiado y, bueno, y estemos pensando en invertir en otra cosa. Está bueno porque también la restauración, ¿no?, ambiental o ecológica. Hablábamos hace un ratito de estos campos que quedan yermo a la tierra por... el trabajo intensivo con el paquete tecnológico, el uso de agrotóxicos y demás, eso también en el camino hacia la transición, hacia la agroecología, requiere de la restauración de esos suelos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un campo bastante amplio de acción. Es un nicho grandísimo. Ahora, hace poco, a los oyentes y oyentas, hay un científico que se llama Thomas Crowder, que... Él trabaja haciendo una interpretación de imágenes satelitales y llegó a la conclusión de que hay un nicho disponible mundial de plantación de árboles, ni siquiera habla de nativos, de más de 1 billón de árboles, es decir, más de 1 millón de millones de árboles. Él habla de algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver con la captación de carbono. No habla tanto de la degradación de la naturaleza, pero sí toma esta cuestión de los servicios ecosistémicos, de retención del suelo, retención de agua, regulación del ciclo del agua, regulación de las temperaturas. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Como cambiar la forma de ver el paisaje. Seguramente en nuestras casas tenemos espacios donde puede ir un árbol nativo. Seguramente cuando vemos las plazas, no sé... A mí me pasa que voy a un lugar y digo, no puede ser que haya tanto sol en este lugar donde podría haber sombra por árboles. Uh-huh. Entonces, el nicho de disponibilidad para hacer plantación, para hacer reforestación, y bueno, y si una quiere ir más en profundidad para hacer bosque, que es lo que estamos buscando nosotras con la restauración ecológica, hacer un restablecimiento de monte nativo, es grandísimo. Entonces, esto de hasta cuál es el límite hoy... No se lo ve, el horizonte es muy grande. Si hubiese este tipo de empleabilidad, este tipo de oficios, y bueno, habría trabajo para mucha gente si estuviese esa intención, esa dirección. Penny, te agradecemos mucho el haber venido hasta acá. Bueno, recordar entonces, bueno, si algo más que quedó pendiente ahí con ganas de decir, está más que editado. Una cosa más, sí. Que aprovecho el aporte de Reni, mi compañera, que es la otra coordinadora de este proyecto que lo venimos pensando, diseñando, craneando hace muchos meses, es que dentro del valor, que es esta unidad de medida que usamos del árbol, está también el monitoreo. El poder revisar cómo continúa esa plantación, que muchas veces no se tiene en cuenta. Sí, se planta, queda ahí, uh-huh. Bueno, no y se vuelve al lugar, olvidan, a ver, claro. si funcionó. Exacto, sí, nosotras contemplamos el poder regresar al lugar, el poder hacer una evaluación. Bien, antes de que te vayas, acá una oyente, Gaby Lesca, manda un mensaje diciendo, hola, buen día, abrazo para ustedes, quiero conectarme para ser voluntaria de la reconstrucción y aportar mis servicios. ¿Pasan algún teléfono? Bueno, inicialmente podemos pasar el mío, no se lo paso al aire, sí. 0263-15-452-0771, mi nombre es Penélope. De nuevo, Penélope, 0263 15-452-0771. Bien, de todo. Pará. 0263, ¿de dónde es? Es de San Martín de Mendoza. San Martín de Mendoza, sí. Bien, de todos modos, ahí le pasamos el teléfono... Por mensajito, cualquier cosa se comunican con nosotros y nosotros sí. Hacemos de puente. Y si no, pueden buscar Restauración Ecológica Tras las Sierras. Ahí van a encontrar el proyecto este URCU, este primer financiamiento colectivo para la restauración de 30 árboles acá en la zona de Villa de las Rosas, a cargo de Zapam Sucum, esta red de restauradoras. Restauradoras. Y quiero agregar algo más. Tenemos un mail también, por si queda cómodo, Red Zapam Sucum. ¿Cómo se escribe? ¿Zapam con Z? Zapam Sucum es con Z. Y Sucum también. Zapam y Sucum con Z las dos. M y C sería Red Z Zapam Sucum @gmail.com, que bueno, es un mail que lo estaría inaugurando ahora en esta entrevista. Y bueno, y también quería aprovechar y hacer un agradecimiento, agradecerle especialmente a Diana y José del vivero de ornamental, de aromáticas y nativas en Achiras Arriba, que bueno, hace rato que nos acompañan y siempre con la mejor predisposición a estas aventuras. Y por otro lado, a la gente de Pulso, que ellos inauguran con este financiamiento colectivo su propia plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo, en donde seguramente después de esta campaña haya otros proyectos que hagan financiamientos colectivos en esta plataforma.